venimos informando lo que ocurre con los colegios secundarios en la ciudad de Buenos Aires desde que Horacio Rodríguez Larreta comenzó a impulsar esto que denominan la secundaria del futuro, una reforma educativa que se estima que el año que viene se aplicará en 17 escuelas porteñas y que la ciudad de Buenos Aires no es más que la punta del iceberg de un proyecto a nivel nacional. Esta reforma anunciada traerá cambios en la currícula, reemplazo de docentes por medio de la figura de facilitadores educativos y pasantías en empresas para alumnos de quinto año. Por esto, muchos gremios ya vienen diciendo que de algún modo este proyecto de escuela secundaria del futuro es la contracara de la flexibilización laboral que se quiere implementar, que básicamente los chicos serán la punta de lanza en quinto año de un proyecto de flexibilización laboral, Maru. Sí, absolutamente. Lo hablábamos semanas atrás con la referente de ADEMIS, Amanda Martín, que nos decía justamente lo que hay que hacer es poner el ojo con mucha atención en la flexibilización laboral, no solamente por el ámbito de los docentes y las docentes que hoy se desempeñan en sus tareas, sino también por todo este panorama de tutores que podría llegar a hacerse presente en una distribución de carga horaria un poco extraña que tenía que ver con un 70-30 en la cantidad de carga horaria en el aula. El gran asunto también es que de repente llega un PDF a las maestras, a las comunidades educativas, sin ningún tipo de consulta justamente con las comunidades. Por eso, para oponerse a la reforma y el mecanismo con el cual se comunica, desde el 29 de agosto comenzaron las tomas de estudiantes y estudiantes secundarios, digo, y esta semana arrancó con 20 escuelas tomadas, ni más ni menos, aquí muy cerquita, en el barrio de Villa Crespo, Padilla y Juan B. Justo. La escuela Padilla es una de las escuelas tomadas, así que le damos la bienvenida a Agustina y a Sebas, estudiantes de esa escuela. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias también al profe Esteban Kreiser, otrora el buen salvaje, columnista de este programa, que es docente de radio y coordinador de los talleres de esta escuela. Gracias por estar. Gracias por la invitación, chicos. Yo lo primero que les quería preguntar es cómo se están organizando para llevar adelante una toma. Si arman comisiones, si deciden en asamblea, ¿cómo hacen? Estamos organizados en forma de comisiones. Por ahora todo viene saliendo bastante bien. Tenemos comisión de comida, comisión de difusión, comisión de limpieza, comisión de seguridad. Nos turnamos entre todos los chicos para cuidar las puertas. Por ahora no hubo mayores altercados con la policía más que el primer día cuando vino a ratificar que la toma estaba, que el colegio estaba tomado, y no tuvimos mayores complicaciones tampoco organizativas. ¿A su escuela llegó esa famosa circular que decía que los directivos tenían que comunicarse con la comisaría si había una toma? Exactamente. ¿Y qué hicieron los directivos de su escuela? Se comunicaron con nosotros, nos explicaron lo que tenían que hacer, lo debatimos en asamblea y después comunicaron a la policía. Ah, le comunicaron los mismos directivos a la policía respondiendo a esta circular, ¿sí? Sí. Sabemos que también está participando buena parte de la comunidad educativa, tiene que ver con las familias, con profes que también forman parte de la escuela. ¿Cómo se van integrando? ¿De qué manera van participando de estas asambleas que, según tenemos entendido, son ustedes quienes las dirigen, pero que cuentan con la participación y el aguante ahí también de las familias? Bueno, nosotros en asambleas previas a la toma del colegio organizamos una articulación de diálogo con toda la comunidad educativa. Los padres están realizando asambleas todas las noches. Ayer vino Defensoría del Pueblo y nos comunicó sobre un par de situaciones. Y básicamente por ese lado también hay un buen acompañamiento. En el caso de los momentos de tomar decisiones y demás, ¿qué metodología se dan? ¿Esa mano alzada, tomar una decisión por votación, por consenso? ¿Cómo hacen? Por los conflictos que vimos con los colegios que votaron a mano alzada, si bien está reconocido ese tipo de votación, tomamos la decisión de votar por lo menos la toma por urna y después las decisiones las tomamos a mano alzada. ¿Y cómo hicieron con respecto a conocer el proyecto de la escuela secundaria del futuro y tomar una posición al respecto de este proyecto? ¿Lo hicieron circular, lo leyeron, armaron talleres, espacios de lectura? En un principio empezamos a difundir los PDF, que bueno, tampoco son muy contundentes, pero tiene puntos bastante controversiales, por los medios más accesibles a los adolescentes, que son WhatsApp, Facebook, etcétera. También organizamos varias asambleas informativas hasta la toma de la decisión. Previo a que se conozcan estos PDF que circularon, ¿ustedes no tuvieron ningún tipo de consulta del gobierno de la ciudad sobre opiniones, encuestas, modalidades de dar una opinión de cómo puede ser la secundaria del futuro? No, en absoluto. Nada. Esteban, ¿cómo están tomando desde el equipo docente justamente la toma que llevan adelante los chicos? ¿Qué están viendo también como mecanismo de aprendizaje que ellos están haciendo a partir de esta participación política, ¿no? Bien, bueno, voy a hablar en mi nombre. En principio, porque como asamblea docente en principio sí lo que resolvimos fue respetar la medida tomada, digamos, por el claustro estudiantil de manera autónoma, de manera, digamos, contundente, que es el apoyo de la toma. Tuvimos una instancia previa, la que contó Sebastián, de toda la comunidad, en donde en general muchos de los adultos les propusieron a los chicos, digo, familias, algunos docentes también, les propusieron a los chicos también considerar alguna serie de variables que aparecen y que se, digamos, entran a jugar al momento de tomar una decisión como tomar la escuela, que es un poco lo que pasa en la mayoría de los colegios, que es que mientras la escuela está tomada, se pone entre paréntesis el funcionamiento institucional. Nosotros estábamos con la obra de infraestructura definitiva de la escuela en curso. Seguramente esto tendrá una consecuencia, los chicos lo evaluaron, consideraron que nuestra obra podía, digamos, quedar en algún punto postergada o en un costado, en función de que en el tema infraestructura hay todavía un montón de escuelas que están con una deuda muy grande, digamos, con plagas, con goteras por todos lados, escuelas que no tienen ningún tipo de accesibilidad. La nuestra en eso no tampoco está muy bien. Entonces, desde los docentes la respuesta es dispar. Digamos, como asamblea nosotros respetamos y acompañamos con algunas propuestas, con algunos talleres. Hoy estamos coordinando también con los estudiantes una mateada por el día del maestro, por el día del docente, del educador, la educadora. Y quiero también decir en ese sentido que el otro día, bueno, ustedes conversaban con la compañera de Ademis, que a los gremios docentes nos cuesta mucho tomar la iniciativa en lo que tiene que ver con discutir políticas educativas. En general, digamos, estamos más al pie del cañón para discutir condiciones de trabajo. Entonces, no tenemos esa práctica. Y la realidad es que a la cabeza de la lucha en contra de las políticas de este tipo, de estas reformas, que no son solamente a nivel ciudad, digamos, la secundaria del futuro está, digamos, presentada en el marco de lo que es el Plan Maestro, la Secundaria 2030, la Ley Aguilar, que son, digamos, las leyes marcos o paraguas que le van a dar sustento. Fueron otra vez, una vez más, como con la NES, los estudiantes los que se pusieron a la vanguardia, a la cabeza de la lucha, y que nos marcan la agenda, nos marcan, digamos, la cancha un poco a los docentes. Me parece que está pasando en muchas escuelas y con respuestas dispares. Hasta ahora lo que vienen haciendo nuestros gremios es intentar medirse, a ver hasta qué punto hay fuerza como para salir con alguna medida de respaldo. Y las tomas son estudiantiles, básicamente. ¿Eso están haciendo presentes para mostrar solidaridad en alguna de las escuelas? No sé si tienen contacto con algunas otras escuelas secundarias que estén siendo tomadas o que vayan camino a eso. Sí, en ese sentido también estamos articulando el diálogo por medio de la Coordinadora de Base de los Estudiantes, la SEP. Sí, incluso distintos alumnos de distintos colegios, como el Devoto o el Liceo 9, se nos acercaron y nos comunicaron que planteemos una asamblea y que planteemos la toma y que planteemos todo lo que está ocurriendo. Retomando justamente lo que mencionabas acerca de los sindicatos, te preguntaba si se están haciendo presentes para manifestar o brindar solidaridad. Sí, más que hacerse presentes, bueno, hay por un lado una convocatoria de la UTE para mañana, para más que nada con un plan de formarnos a los docentes en lo que tiene que ver con la reforma. Nosotros igual desde el Padilla lo estamos haciendo de manera autónoma, invitamos también analistas, pedagogos, compañeros, compañeras que nos puedan explicar. Los chicos tomaron esa misma iniciativa, quizás contar que hoy a la una del mediodía va a estar Laura Marrone, también, digamos, de Ademis, legisladora del Frente de Izquierda, ayudándole también a los chicos a analizar qué significa la reforma. Ella escribió un documento muy interesante al respecto. Se hizo una convocatoria abierta, porque la realidad es que todo lo que nos pasó este año como comunidad docente generó un descontento muy grande de muchas asambleas de bases de profes con, digamos, la dirigencia sindical, sobre todo en lo que tiene que ver con el ataque a las condiciones de trabajo, con lo que tuvo que ver con los maltratos recibidos por parte de los diferentes gobernantes, la idea de poner voluntarios en nuestro lugar. En definitiva, uno de los puntos que de lo que no dice esos PowerPoint de la reforma tiene que ver con depreciar, con devaluar el rol docente, porque estamos como signados, como quienes detenemos los cambios que ponen a los pibes a merced del mercado. Hacías hace un rato, Esteban, la autocrítica de que a los gremios les cuesta pensar políticas activas con respecto a cómo puede ser una secundaria distinta, qué reformas se pueden impulsar. Y es interesante porque el macrismo ha construido muy bien un discurso de la actividad y la propuesta contra un discurso reactivo que siempre viene por parte de las organizaciones, ¿no? Entonces, un poco siempre queda del lado de la resistencia el bufido mientras el macrismo lo que hace es traer propuesta adelante, que de última después la marcha atrás y hay mucha reacción popular, pero siempre queda en el lugar de la innovación, ¿no? Bueno, recordábamos las declaraciones que se filtraron del ex ministro Esteban Bullrich, que justamente lo que decía es: vamos a desplegar un frente de 11 conflictos para que no se puedan ocupar de ninguno, y efectivamente cuando estén en uno ya el resto avanzó. Tal vez esto tiene un poco esa cara. Yo quería preguntarle también a los chicos, a Agustina y a Sebastián, si ustedes piensan cómo puede ser una secundaria del futuro, porque estamos seguros que deben creer que hay cosas que necesitan ser reformadas en la currícula, en los modos en los cuales funcionan los espacios en un colegio. ¿Están pensando esas cosas también? Sí, nuestro objetivo principal, planteando prioridades, es que el plan directamente se baje, que se derogue, y que obviamente queremos una reforma, pero no esta. En principio también que se abra el diálogo y que se baje información concreta y concisa. Y cuando ustedes piensan qué tiene que cambiar en la escuela, ya que van todos los días, ¿qué cosas les gustaría que sean distintas en cómo funciona hoy un secundario? Una de las cosas sería la educación sexual integral, ya que aunque se llama educación sexual integral, no es integral para nada. Como mucho antes se regalaban, por ejemplo, preservativos gratis, eso no es educación sexual integral. Ahora también dejaron de traernoslos, así que, por ejemplo, nosotros tenemos salud en segundo año, con la NES se salió. No tenía, esa fue, y ahora los únicos talleres de educación sexual que tuvimos fue gracias a los profesores que tuvieron ganas de dárnoslos en vez de a la currícula. Hay que decir que La Padilla, en relación a otras escuelas, también tiene una propuesta muy grande de talleres, y que los pibes recorren mucho la comunidad, ¿no? Varias veces, creo que todos los años viene una comisión del Padilla a conocer la tribu, o van a un bachillerato popular a intercambiar con pibes que están en otras condiciones de estudio también. Así que hay un laburo ahí por parte de los profes muchas veces que abre otro panorama, ¿no? Sí, en realidad es parte del proyecto de la escuela, vamos a decirlo también. Digamos, nosotros tenemos un proyecto de escuela de cara al barrio, de cara a la comunidad, pero obviamente que ese proyecto se encontró con un proyecto de educación que no tiene nada que ver con construir una mirada crítica. Nosotros somos una escuela de artes y de medios. Nuestra idea no es formar al sujeto que ingrese en un mercado que, bueno, ustedes lo saben bien, un mercado de medios que es muy complejo, un mercado de medios muy flexibilizado, lo mismo en términos de sumarse a propuestas de arte únicamente las que ofrece el gran mercado, sino que se puedan insertar desde un lugar de producir proyectos colectivos, de entender el trabajo artístico, el trabajo comunicativo como parte de un trabajo comunitario también. Y esto que decía, de cara al barrio, de cara a la comunidad, nosotros es una escuela que propone eso. Yo creo que pedirle, digamos, más allá de me parece que está buena la pregunta, pero lo que los chicos hacen quizás va a ser difícil que conceptualicen en torno a qué modelo de escuela quieren, porque para eso, digamos, hay especialistas, pero sí lo demuestran todos los días. Digamos, lo que dice Agus en torno a lo de la educación sexual integral es el segundo punto del pliego de demandas de la toma del Padilla. Lo mismo la implementación de un protocolo contra las violencias contra las mujeres en las escuelas. Digo, los chicos demuestran todos los días qué modelo de educación quieren. Que por cierto es ley, ambas cosas que acabas de mencionar tienen que ver con legislación nacional. Chicos, muchas gracias por estar acá. Yo quería preguntarle igual a Agustina cómo están organizándose para hoy la comida, que es la comisión que te toca, la de comedor, alimentación y demás. Y para la comisión de comida nos dividimos la desayuno, almuerzo, merienda, cena. Cada grupo, hay un grupo que se determina a cocinar, hay un grupo que determina a repartir, hay un grupo que determina a hacer tandas si hay demasiadas personas y no pueden comer todos juntos. Hoy, ¿qué se come hoy? A mí me tocaron lentejas el sábado. A ver. Ayer circularon unas tortas fritas en la merienda. Papas fritas para cenar con ensalada. Bien, papas fritas. Queremos avanzar la calidad, toma mientras almorzamos. Sí. Tenemos que hacer una cobertura en vivo desde ahí, solo para ir a cenar con los chicos. Muchas gracias, Sebastián, Agustina y Esteban, por estar acá. Gracias a ustedes. La Padilla, una de las escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires, oponiéndose a la secundaria del futuro y la modalidad con la cual buscan implementarlo.